Sí, efectivamente, el día de hoy, aproximadamente a las 19 horas, se recibió un llamado al nivel 1-3 de la subcomisaría de Purranque, donde informaba de un accidente ferroviario en el cruce norte de la comuna de Purranque. En el lugar se pudo constatar que efectivamente una máquina que realizaba un trayecto Frutillar Escuadrón colisionó con un automóvil, el cual no habría, en primera instancia, no habría respetado o no se habría detenido ante señal paria. Producto de este accidente de tránsito, el conductor y acompañante del vehículo menor del automóvil resultaron con lesiones de carácter grave.